Tras la salida del Cachupín, nos quedamos sin empleo. Pero estamos de vuelta y con todo. Mama Show, con tus líderes de opinión favoritos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Paseo de Alebrijes. Felipe Calderón, ¿no es calvo natural o hembra promedio? Chicharito, nuestro Oliver Atom. Bueno, pero te diré que sí le damos las nalgadas. Mama Show, próximamente, solo por Mama Strike. Yo busco talent. O sea.